Ok, vamos a pasar al tema de Dios y lo dejo con Carlos. Mucho mejor. Tengo el libro, representando a la comunidad de Dios. Y pasamos a hablar de los géneros. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a hablar de los tipos de los. Uno puede tener cualquier tema. Por ejemplo, si yo soy chef, me interesa la cocina, puedo hablar un blog sobre la cocina. Correcto. Si soy médico, hablar de médicos. Si soy arquitecto, hablar de arquitectura. La premisa es cero programación, con el mismo modo de computación para que funcione. Entonces, el hombre podría utilizar un blog en una sola categoría, pero tenemos trabajo de sintetizarlo en las principales formas en las que usaremos un blog. Comenzaremos con personas, son los que se comentaron hace un momento, son los que narran anécdotas, historias cotidianas, parte de tu vida, en forma de diario personal, como los que teníamos algunos, ¿no? Los 15 años que ya pasaron hace tiempo. Entonces vamos a ver un diario personal y explicarles el teorio del asunto. Este blog se llama desde la clandestinidad. Como ven al lado, en el lado de acá, ven los últimos posts que él ha realizado. Por ejemplo, papá no te robes mis libros. Mamá, aparte de mis fecales, básicamente mis fecales, ¿no? Se refiere a la fiesta que tuvo y que la mamá lo sacó porque pasé de una serie de cosas. Este tipo de blogs son los que han dado la cara, por decirlo, porque son los que arruman más. Son donde uno desahoga ciertas energías contenidas y cuenta anécdotas bastante interesantes en algunos casos. Este, por ejemplo, comenta sobre lo que sucede hoy día, ¿no? Yo era mi modelo de ayer, padre, por acá comenta que me dijo que te lo viste, igual por lo menos tengo noticias, ¿no? Es un blog vivencial. Vamos a ver ahora otro tipo de blog. Son los llamados de noticias de actualidad. Son blogs en los que el autor está interesado en publicar información referente a lo que pasa en el mundo, lo que pasa en su país, lo que pasa en su distrito. Acá podemos hablar de periodismo ciudadano. Imagínense, una persona interesada en mejorar su distrito podría abrir su blog y hablar de su distrito. Poner qué problemas tiene, qué cosa es lo que día a día tiene que enfrentar para su distrito. Vamos a ver un blog de noticias. Se llama La Ficción. Acá puede ver el autor. Perdón, Carlos, valía la pena aclarar, me gusta hacer la acotación, de que los blogs que están viendo ustedes son peruanos. O sea, no son blogs de otros países, no de otros continentes, sino que son netamente peruanos, y para que vean también la capacidad pues, de la gente peruana de escribir sobre cosas nuestras, sobre cosas muy vivenciales, ¿no? Así es, los mil blogs peruanos, acá es una pequeña muestra de los que hemos encontrado en toda la blogósfera, se dice. En este caso el programa Misión habla sobre temas actuales, ¿no? Por ejemplo, el informe Troll, el dinero que supuestamente está por ahí, y detalla datos que ha recopilado de otras fuentes. En este caso no tiene un enlace directo, ¿no? Pero por ejemplo acá nos da información que ha sacado de la BBC, de New York Times, que son fuentes conocidas de información. Es por eso que cuando Google, en este caso, clasifica la información, esta que tiene más enlaces sube nivel. Cuando uno busca un tema, encuentra un blog. Acá voy a hacer una pausa, pero la diversidad es una pregunta que hasta ahora muchos nos hacemos. ¿Qué pasa si mis intenciones no son las reales? No tengo la ética que debería tener y tergiversa mi información. Pues como en todo medio, tener mucho cuidado lo que lees. Si de repente dice que mañana te trae el mundo, no te lo vas a creer, ¿no? Tienes que verificar que esa información también sea real. Vamos a pasar a otro género. Son más intelectuales, más de cultura. Estos blogs son los de literatura, por ejemplo. En este caso los hemos separado en dos categorías. Literatura, relatos, literatura crítica, en la cual es los críticos hablan sobre el libro, por ejemplo, y los relatos

las letras son un poco claras. Entonces quiero tocar un punto importante. El blog es tu página. Tú puedes ponerlo como mejor te parezca. Si en un momento crees que lo correcto es ponerlo negro, pues lo pondrás negro. De repente llega la primavera, 23, hace unos días, rosado, pues rosado. Es a gusto del autor. No sé si ven lo jocoso de las animaciones. Vamos a seguir adelante con los blogs que les comentaba, los corporativos. Costos. ¿Qué es más barato? ¿Armar tu página web o armar tu blog? En la página web necesitas un diseñador, un programador, de repente un agente de sistemas, el asesor, el vendedor, el economista, y unos cuantos más que te dicen, esto cuesta, hay que invertir, mucho dinero, muy poco. En cambio en el blog es más sencillo. Lo máximo sería comprar tu dominio o conseguir un gratuito y abrir tu página web. Entonces vamos a ver cómo con costo cero, por decirlo, cuánto tiempo, más que todo tiempo y ganas, se puede hacer una página, por ejemplo, de esta empresa de vitivinícola, que nos presenta cerámicas, nos presenta sus productos, y de forma sencilla, ¿no? Y cuando Google te indexa, o Yahoo te indexa, o Altavista, que ya no utiliza mucho, te indexa, tú de repente pones pisco, destilación, y llegas a esta página. Ya te invitaron, ya eres conocido. Voy a mostrarles otro caso. Esta es una pequeña comunidad, es la de Ingenieros Forestales en Perú, que también ha abierto su blog. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no? ¿Por qué ellos no hacen su página web? Es por la facilidad que le da la herramienta. De repente, digamos, ustedes se juntan y dicen, vamos a abrir el blog del curso de comunicaciones. Entonces, como la herramienta es tan sencilla de utilizar, es tan sencilla que todos ustedes deben utilizarla, pero no se les cuentan nada por enterados. Si saben usar un correo electrónico, si saben inscribirse con sus compañeros, con los enamorados, enamoradas, familiares, ya saben usar un blog. Es el mismo sistema aplicado a una página web. Entonces, si se juntan cuatro autores, en este caso son ingenieros forestales, podrán mantener un sitio como este, tan interesante, tan rico, porque cada uno aporta sus experiencias. No es tan metálico como decir, publicamos esta nota de prensa y ok, el siguiente mes publicamos la siguiente, sino lo haces cuando el tiempo, las ganas, te lo permiten. Carlos, quería tocar algo sobre lo que estás hablando. Inclusive, ya vamos a ver casos de algunas instituciones educativas a nivel del Perú, por ejemplo, me parece la Pontificia Universidad Católica, no sé si la de Lima también, que está aplicando en los cursos, en la carrera de comunicaciones, está aplicando en los talleres de periodismo, ya no necesariamente de repente a redactar boletines o, qué sé yo, a escribir artículos para imprimirlos en papel, sino que tu curso consiste en abrir un blog y mantenerlo, o sea, llenar de información y obviamente pues no sé cómo será la cuestión, sobre todo nota, ¿no? Pero claro, pero el curso consiste en que los alumnos mismos creen un blog o un grupo individualmente y comienzan a escribir y obviamente ese blog es visto por todo el mundo, o sea, no solamente por los 4 o 5 alumnos. Entonces es una forma de poder expresarse también. Por ejemplo, ¿no? Atención profesores, en el salón organizamos un taller de periodismo digital, hacemos que todos hablen de un solo tema. Como es un blog, la riqueza de herramientas te permite pues evaluarlo uno a uno, como está con los lenguajes, está decidiendo el primero, quien se tomó todo el tiempo del mundo y lo entregó ya después, no hay pretextos de que se me lo registré, si bien no lo hago, no, yo uso bien, disculpa, yo uso bien, y si me lo digo esto como puesto, para poder entregar las cosas a tiempo. En la mejor empresa, en la Lima también se ha abierto 3 blogs en general. Unos son de la propia universidad, otros son de los alumnos y otros también de los alumnos, donde pues se publica información que a ellos les interesa, porque es tu medio ambiente. De repente dice, ¿quién dice cumpleaños de fulanito de tal? vamos a estar en su casa a las 8. De repente el fulanito tal dice, ¿sabes qué? Yo estoy en mi casa, es la casa de tal persona, y como esta herramienta es interactiva, se genera un tráfico dentro de esa comunidad. Esa comunidad, por más reducida que sea, la universidad, es lo máximo. Así no vamos a poder lograr eso con una página web que no tenga estas características. El tema es saberlos explotar, saberlos combinar las cosas, que sea de fácil lectura. Sucede que de repente estás en una página donde encuentras un video, música de fondo, una barra de colores, pero no te permite leerlo. Cuando tú entras vas a decir, uy, verlos, ¿qué pasa acá? No quería dejar ciego al primer ingreso. Tiene que ser de fácil acceso, tiene que tener colores adecuados para los ojos. No, como lo han visto en otro momento, no son de fácil lectura, no tienen mucho contenido gráfico, pero sí el contenido de riqueza sexual. Quiero avanzar un poco más en esto y decirles que los blogs se están especializando. Ya muchos me han visto cámaras digitales que bombardean el flash y te dicen, uy, ¿qué pasó acá? 50.000 en esta cámara, que son 50.000 cámaras en realidad. Entonces es donde han nacido los fotoblogs y los videoblogs. El fotoblog es una página web también que su contenido principal son fotos. Fotos de repente artísticas, de repente son de eventos, he visto blogs que se dedican propiamente a universidad. A ir a todas las fiestas y sacar fotos. Como acá también en Trujillo pasa, ¿no? Que vas a un bar en una noche y pasan y te toman una foto, y al otro día antes te buscan en la página web. Sí. Y todavía con orgullo dices, yo estuve ahí. Aunque la foto está, se hizo un desastre, ¿no? Pero yo estuve ahí, y la pasé bien. Lo mismo sucede en el blog, es participativo. En el caso del mundial que se está llevando a cabo, que ayer ha sido una cosa fotográfica, hay blogs que ya brillando se están escribiendo sobre el mundial. Entonces, yo estuve ahí. Entonces, alguien que también estuvo ahí, dice, oye, yo también estuve ahí. Y resulta que estuvieron a 50 metros de distancia. Entonces, esa relación no la logra con el Messenger, porque en el Messenger encuentras a tus amigos, con el Yahoo que encuentras a tus amigos, con el chat que encuentras a desconocidos y que normalmente nunca más le voy a hablar. Acá genera una cierta afinidad por el tema. Son gente que siempre le caen lo mismo. Si tú escribes de energía nuclear, obviamente, ¿no? Van a escribirte a gente que también tiene que caer en energía nuclear. No vas a tener un público que no sea el que tú quieres. La cosa es saber llevar el blog, ser claro en lo que quieren decir. Hay muchos que usan el mensaje de texto como si fuera el lenguaje escrito, ¿no? Ponen la K por S, la S por K, la C por U y 50.000 cosas más, la cosa que la palabra la comprimen, y una palabra gigante queda en cuatro letras. Ok, también es tu público. Pero, ojo, si tú escribes escabroso con otras letras, la persona que busca escabroso no te va a usar. Tendrías que ubicarte como si escribieran en el celular, ¿no? Por eso, respeten al lector, el lector no le funciona también. Tienes que buscar calidad, cosas interesantes. Si tú vas a poner, de repente, no quieres hacer un drama de novela. Sí, hasta el mejor estilo de novela mexicana, de repente. Hasta luego los hijos de México que nos están viendo por internet. Novela mexicana. Tienes que saberlo llevar. No vas a contar metálicamente, ¿no? Me he enamorado, sí. Gracias. No, tienes que tener cierta claridad en tu mensaje. No vas a lanzarte a decir algo que no hayas verificado. De repente, ¿no? Tú dices que el dinero de tal persona que ha tratado de unos negocios de malversación está en la cuenta 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero es mentira. No te lanzas así. Piénsalo de tu información. En tu página web, tus lectores se merecen algo bueno. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver dos fotoblogs. En este caso les traigo dos fotoblogs. Vamos a esperar que salgan. Este blog es de artístico, es una persona que estudia fotografía. También de Lima, tengo la oportunidad de conocerlo. Como ya las fotos están organizadas como por una galería. Entonces ya seas aficionado, ya seas profesional, ya sea que tu fotografía sea periodística o artística o informativa, o sea gráficos a mano, diseño, pintura, puedes colocarlo en internet. De repente tú dices, no quiero hacer mi, mi exposición, pero por X razón no puedo hacerlo en ningún lugar. Ya tienes internet, ya lo puedes hacer. Te falta conocer la herramienta, que es lo que estás conociendo ahora. En este caso, de repente me muestro una foto, bueno, ahora no puedo mostrarles porque se van a perturbar. Pero las herramientas sí están muy simpáticas. Entonces, en esta presentación, ¿no?, tiene un texto, un título que se llama Pamela 5, la quinta foto que le ha tomado. La foto en sí y esta opción que dice, ¿no?, comentarios. Entonces, si tú eres artista, si a ti te interesa cultivar el arte, la fotografía, te permite que también, de igual forma como las novelas, los blogs que hemos visto hace un momento, alguien te comente y te diga, ¿cómo hiciste este efecto? Qué interesante, qué narrativa utilizaste. ¿O qué significa tu foto? Es algo que normalmente la artista solamente sabe. Si el espectador solamente especula, ¿no? En este caso, ya llegó la primavera, Una foto preciosa, ¿no? Tomada una foto muy cerca de la flor. Vamos a ver un segundo blog. Este libro vamos a ver, yo lo conocí como Intento de Fotoarte. Ahora cambiado de nombre, ¿te parece? ¿El autor creo que está por acá? Es trujillano, este blog, también es fotoblog, tiene muy buenas fotos. Y justamente como les comentaba, ¿no?, es tu página, de repente, hoy día se llama, de repente la página de Carlos Chávez, de repente mañana ya no se llama la página de Carlos Sánchez, sino la obra de arte, Carlos Chávez, o como quieras llamarlo, ¿no? Es tu página. Mientras carga la página, quería contar algo. Hace un rato tú mencionaste el tema de que hay que saber escribir. Bueno, uno de los requisitos para tener un blog es eso, saber escribir. O sea, el que no sabe escribir obviamente no va a poder. Pero no solamente, o sea, saber escribir una palabra, sino saber escribir, o sea, saber complementar y saber expresarte. O sea, porque si obviamente tú escribes como muchos hablan, la gente no te va a entender. Entonces, yo creo que el punto crucial es ese, ¿no? El saber expresarte, el saber escribir, saber plasmar la escritura de tal manera en que lo que tú puedas querer decir, la gente te lo pueda entender. Y una de esas maneras, obviamente, también es el tema este de la fotografía, como ahora estamos viendo, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo les recomiendo, ¿no?, si van a hacer un escrito para cualquier cosa, si van a enviar una carta, escríbanlo, guárdenla, revísenla al día siguiente y van a ver cómo encuentran 50.000 errores o detalles que de repente se les ha olvidado o pequeñas frases que dices, no, así no debe ser. Es igual en el blog, tú haces tu post, vamos a llamarlo post, lo guardas, no lo publicas, lo guardas en un borrador, mañana lo revisas y dices, ah, ok, esto va así. Es como un trabajo investigativo y el tiempo entre la publicación y publicación lo pones tú. Si tú dices, esta publicación va a ser mensual, es mensual. Si va a ser diaria, es diaria. Es más, sucede, es un estándar, por llamarlo, que el blogger, cuando comienza, tiene un ritmo común de publicación, de repente cada semana, cada día, pero llega un momento en que el tema le apasiona tanto que crece el número de posts y logra hacer, no sé, 5 posts al día, 7, 10, 15, cada minuto, en vivo. He visto blogs que transmiten un partido de fútbol por el blog. Minuto 5, acabo de hacer un penal, eso es falta, gol. Minuto 10, ya vamos a tratar, van 1-1. Y así como van narrando, el lector también va refrescando la página y va diciendo, uy, qué interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que está fuera del país, ¿no?, no ha podido asistir de la fila del evento, y todavía le pregunta, ¿y quién fue? Y en el comentario sale, no, quién fue, y el autor le dice, fue tal número, tal persona, tal día, tal hora. Vamos a ver un tercer tipo, o un segundo tipo, porque el primero era blogs, propiamente dicho, los segundos eran fotoblogs, o sea, blogs que su contenido principal es fotos, pero vamos a hablar del tercero, que son los videoblogs. El nombre lo dice todo, son blogs que su contenido es video, puede ser propio, puede ser editado, puede ser como se comentó hace un momento, ¿no? Si tú tienes un equipo de música, un equipo, digo, un grupo de música, y no quieres verte famoso, pones un video en internet, ¿no? Grabado con una cámara aficionado, audio, un fondo, y ya tienes tu página con tu concierto en vivo, famosísimo. Vamos a ver un ejemplo que se llaman los Taskport, que son contenidos multimedia. Como ves, encuentras de todo tipo, cosas que ya les sorprenderían. Pero vamos a entrar al tema principal, ¿no? Que es la interacción con tu mundo, con tu alrededor. En este caso es un hombre que rescata a un chofer del último huracán, ¿no? El último huracán, vamos a ver el video. Es acá, te da la emoción de clic para ver el video. Vamos a entrar que cargue, bueno, felizmente cargó rápido, expide seguramente. Abrimos y podemos ver el video, ¿no? Entonces, el audio es agua que suena, que está corriendo, y la persona comienza a filmar, ¿no? Cuando se mira a la derecha y un carro que se mete al agua. Entonces le dice, cógeme la cámara a otra persona, y se mete al que está en peligro, ¿no? Desde ese momento la persona no tiene nada a cobrarse, ¿no? Se lanzó a ayudarlo. Y seguramente ahí no se escucha el agua, se escucha agua, solamente le dice, ¿cuál es el carro? ¿No? El señor le dice, no, es mi carro, un día te voy a sacar. Pero es lo que sucede, mucha gente, esas personas, al momento de correr el peligro, se aferran a lo que tienen. Cuando lo más importante para mí, ¿no? Es mi vida, donde le dice, sale al auto, y donde le dice, estoy con el cinturón apelado. Y la cámara de la otra persona a mí me sorprende, ¿no? Porque el agua le está subiendo, sigue subiendo. Y el carro se está moviendo también, la persona está caminando. Y este es un video en vivo, o sea, no está editado, o sea, no hay truco de cámara. Acá no es como el Jiren de pequeño, ¿no? Que explota la casa blanca y ya todo se terminó ahí. Y el agua ya lo ocurrió. Entonces, esta clase de blogs tiene un contenido vívido, normalmente es propio del autor. Sucedería que si ustedes entran a trabajar en un medio, de repente hay muchos videos que son pues editados y cortados, ¿no? Pues de repente tú consideras que esta información es tan importante que debes reproducirla. Pues acá tienes una herramienta poderosísima para hacer las cosas. Luego tenemos otro video similar que es un rescate en helicóptero. Entonces, en este caso la herramienta te permite de repente grabar esta conferencia como lo estamos haciendo y publicarla en internet, de repente grabar tu cumpleaños y ponerla en internet y decirle a tus familiares que están afuera, ¿no? Oye, acá pasé tal día, tal fecha. Entonces la interacción visual de la herramienta te facilita. Pero las cámaras digitales permiten grabar videos. Me parece que en un minuto se dice cámaras que graban de 10, de 15, o cámaras digitales que graban en DVD. Esa información la bajas a internet, la subes a tu video, listo, tienes una página con contenido multimedia. Acá le vemos un video antes de pasar el de rescate, que es de la guerra de Irak, ¿no? Es lo que nunca se ve en televisión, lo que normalmente se censura, porque digamos que la información cubre otras prioridades. Vamos a ver un video en el que un soldado está vigilando su estación y le disparan. Espíritu. Este video tiene ceja, tiene un torso, entonces el soldado está parado en frente de su unidad y recibe un disparo. ¿Pero no tienes audio? Vamos a ponerle audio. Pero como que... No le quiero, creo que está el... Ahí está el volumen. No, creo que no tiene audio, porque no puedo parar más. Entonces, este video está grabado por un aficionado que estaba en la guerra, ¿no? Un reportero que estaba en la guerra, que su material no ha sido publicado en el medio, digamos, CNN, ¿no? Entonces, lo puesto en internet, pues, y nos muestra que las cosas no son tan simpáticas como parecían, ¿no? Le han disparado, le han dado la cabeza y por el casco se ha cargado. Imagino la relación con el país entre los grupos que están en la guerra. Y esta información la pueden publicar en internet. Voy a poner eso un tercer punto de un tercer video sobre un rescate. Como ven, la magnitud de las alertas de aérea son brutales. O sea, llega el helicóptero, pues, si tiene que decir a alguien cómo llevar a la gente, ¿no? Cómo rescatarlo. Y se lo lleva, pues. Es un video aficionado también, que muestra cómo le están llevando a su vecino. Y a mí cuando me toca ver, ¿no? La persona que está filmando, ¿no? Pues, es cosa de todos los días, si tú, por ejemplo, ¿no? Digamos, así, por decir algo urbano, sale con tu cámara y descubres que la persona con todo está hecho la basura de tu puerta, ¿no? Ah, lo filmas. Lo pones en internet. Y vecina hace eso todos los días. ¿Cuándo tendrá una vecina igual y no viste por qué aparece todo sucio? Es muy interesante la herramienta. De repente tú quieres mandarle saludos a alguien. Antes que así, los mete al correo, ¿no? ¿Cuándo se dice que mete el gente en el correo? Y el jefe te dice, ¿sabes qué? No puedes mandar nada porque es demasiado así o x. Apareció el otro de Google, de Gmail, y dijeron, ah, ya puedo meter más información. Y revientan el correo y mandan videos. O si no, he visto, papá, que mandan videos de su hijo, ¿no? El videito está una hora así, una hora acá. El video es fenomenal, claro, tu hijo, ¿no? Pero de repente, o con este medio pueden transmitirlo a más personas, usar la herramienta mejor, ahorrarse un esfuerzo de descargar un video del correo, ¿no? El correo tiene una capacidad y lo saturas con videos, con fotos. Pero con esta herramienta ya se superó este problema. Entonces, hasta este momento me imagino que ya eres un poco simpático el asunto. Si eres estudiante, estás en una fiesta, tienes un grupo de música, si eres profesional, adicto a algún guiso, ¿no? Te gustan las películas de terror, haces tu blog de películas de terror, le gustan los terrores, de repente veo, claro, películas de terror, de repente te gustan las comedias, o la serie de televisión, o la política, o la situación actual, o lo que pasa en tu distrito, o lo que pasa en tu universidad, acá está tu herramienta. O sea, yo creo que ya voy a estar tan animado a poner su blog, ¿no? Sí, claro. El problema es que no me lo van a poner. Acabo de comentar que soy creativo recién. Antes de... De hecho. A otra cosa que quería comentar en cuanto a las categorías. En las hojas que nosotros hemos dado hay un glosario de términos. Sí. En la parte final, hay algunas categorías de blogs que también existen, pero que no hemos considerado. Por ejemplo, existen los radioblogs. ¿Qué son los radioblogs? Un papá gustoso de la música, ¿qué es lo que hace? Cuelga las canciones que más le gustan para que la gente las escuche. Entonces, hay distintas versiones. Hay desde los programas, hay un software que se llama radioblog, que te permite colgar en tu blog, descargar un software y colgarlo nada más. Tú, por ejemplo, eres fanático pues, de Cementerio del Club y mañana te vas a ir a la pieza de casa, ¿no? Entonces, de repente te gustan las canciones de Cementerio del Club y las tienes en formato MP3, entonces los cuelgas en tu blog y la gente que entra a tu blog tiene la opción de visitar tu ranking de canciones que más te gustan. Eso me está de forma ahora. En este momento estamos transmitiendo por internet en vivo, entonces, si tú tienes admisión de DJ, puedes transmitir también en vivo audio por internet, desde tu máquina. Por supuesto que no vas a tener la capacidad de repente unir a 200 o 40 personas, claro. Pero vas a tener la capacidad de producir música para internet, para tus oyentes, sin ningún problema, y el blog te va a ser un punto donde se puede comunicar, ¿no? Antes, ¿cómo era? Cuando llegaron los celulares, no recuerdo en qué año, que eran unos ladrillos así, grandotes, tal, y parecía arma de guerra. Sí. Tú estabas así que decía mucho gusto, yo no conocía mi teléfono. Hace unos años, mucho gusto, no conocía mi correo. Mucho gusto, Carlos San, mi blog. Entonces, avanza la tecnología, los conceptos se cimentan, la herramienta te permite hacer nuevas cosas. Entonces, la misma figura, ¿no? Siempre buscamos comunicarnos. Es innegable. Buscamos comunicarnos. Las herramientas no lo permiten hacer. ¿Puedo decir algo bueno? Claro. Tanto así que interactúan unas con otras. Si tú tienes un celular que permite conectarte a internet y mandar un correo electrónico, tú podrías postear, porque es el verbo, digamos, que usamos de la palabra post, directamente a tu blog en tu celular. Acá pones, ¿no? Hoy estoy en una conferencia, la estoy dictando. Vamos bien, todos están interesados en un blog, lo grabo. Y en esto aparecerá en tu blog. Entonces, la potencia más la tecnología te permite tener muchas opciones que antes no te ponían. Entonces, revisamos el concepto de las categorías. Sí, ahora tenemos, a ver, antes que nada, me han alcanzado unas hojas de preguntas. ¿Hay alguien que tenga preguntas todavía en sus manos y que quiera alcanzarnos los papeles? O de repente no tiene la lapicera para poder apuntar, por favor, de repente alguien nos puede... ¿Tenemos un lapicero? ¿Podemos compartir esto? Porque la idea es que, miren, para decirles lo que va a pasar ahorita, nosotros ahorita vamos a crear un blog, ¿ok? Y ustedes van a ver cómo se crea un blog. Entonces, ahora, información complementaria sobre los blogs, aparte de la información que nosotros les estamos dando, aparte del glosario y aparte después vamos a dar nuestro teléfono para contratos, la idea es que ustedes naveguen, ¿ok? Entonces, en internet ustedes van a poder encontrar miles y miles y miles de blogs y páginas web que se especializan en analizarlos y en analizar el contenido del blog. Ustedes solamente van a entrar a Google con un blog y van a aparecer miles y miles de páginas, ¿ok? Entonces, en cuanto a eso, yo espero que por lo menos el hambre que ustedes tengan de información pueda ser saciada de alguna manera, ¿ok? Quiero, para que ustedes más o menos vean o sepan qué va a pasar a la computación, nosotros vamos a crear un blog, ¿ok? Entonces ustedes van a poder aprender cuáles son los pasos. Segundo, vamos a hablar y vamos a centrarnos en un tema específico que nos ha convocado ahora. ¿Qué relación existe o no existe entre el blog y el periodismo? ¿Ok? Porque es un tema por lo menos muy candente y a veces manoseado. Porque, como yo les dije en un principio, para hacer blogger no se necesita estudiar 5 años en una universidad, sino tener un blog simplemente y poder compartir tu experiencia a raíz de eso. Pero el tema del periodismo es un tema muy candente porque se asume, voy adelantando algunas cosas, se asume en cierta manera que todo blogger es un periodista en potencia. Periodista ciudadano, ahora se está usando mucho lo que es el término de periodismo cívico. Les explico un caso concreto. Hay muchos portales de internet, inclusive blogs de internet, que lo que hacen, agrupan un número específico de personas, amas de casa, profesionales, jóvenes, estudiantes, ancianos, lo que sea, o sea, cualquier persona, y ¿qué es lo que hacen? Que cada uno, desde su propia experiencia, comienza a compartir o a tocar temas de interés personal. Entonces, se reúnen esos temas y ¿qué es lo que sale de ahí? Un diario. Entonces, el periódico o el diario digital lo que hace es reunir información de la misma ciudadanía sobre cuestiones específicas de salud, de educación, de política, de vida universitaria, de cocina, de lo que cada uno aporte, y se hace un periódico digital. Entonces, ya no... De esta manera que muchas personas dicen, bueno, ahora cualquier persona puede ser periodista si es que tiene una página web. Vamos a tocar este tema obviamente por el interés y por la coyuntura, no solamente del día del periodista y de la presencia periodista, con el aporte nuestro obviamente, sino para aclarar y definir ciertas cosas y obviamente para marcar las distancias que se generan en base a eso. Si quería más bien añadir una experiencia, en la página colaborativa que tuvo un mundo alterno nació así. Se hizo la herramienta porque en esa época no existía una herramienta pública gratuita que te permita hacer un blog en el Perú. Entonces, se armó la pequeña herramienta del blog, llamaremos el blogueador, y se invitó a amigos míos conocidos, entre ellos amas de casa, que pues su conocimiento de informática está más orientado al correo electrónico, ¿no? Entonces, el paso del uso del correo electrónico al blog fue casi transparente. Digo casi porque si hubieron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, uy, ¿cómo recupero mi pago que me he olvidado? Que son detalles que a veces uno pues no maneja, ¿no? Con términos de informática. Pero más allá de eso, fue una experiencia buena. Tenemos usuarios que son amas de casa, niños, menores de colegio todavía, estudiantes de universidad, profesionales, gente mayor, varios periodistas, literatos, políticos, ya están hablando sus redes. Imagínense la trascendencia de esto, ¿no? El congresista X abre su blog y dice, ¿qué cosas le dice al fondo? Y la gente comienza a dejar los comentarios. Ahí está un plan de repente o una idea tan buena para él y para el pueblo que sale adelante. He ahí el detalle provechoso del blog. No tengo nada sobre este tema. Yo pude leer una vez en internet, bueno, no presencié eso, pero pude leer en internet que cuando se hizo la campaña de John Kerry con George Bush, ambos crearon un blog. Entonces en ese blog ellos se comunicaban con la ciudadanía y expresaban obviamente sus intenciones. Obviamente la cuestión era ganar a votar, ¿no? Ganar a estos. Pero la idea básica era que ellos planteaban su plan de campaña y la ciudadanía tenía la posibilidad de poder hacerle preguntas, de poder opinar. Bueno, las opiniones pues yo imagino deben haber sido de la A a la Z, ¿no? O sea, diversas. Pero miren qué útil y qué fácil es poder generar un blog para poder comunicarse con la gente. Y sobre, por ejemplo, yo tengo acá un post de, lo voy a leer ya. Por ejemplo, hay un post de una persona, ¿ok? Dice que estuvo en todo este, ustedes saben que hubo, así como hubo los problemas ambientales de Katrina y ahora el último, hubo también en Tailandia hace poco también toda una catástrofe ambiental, ¿ok? Entonces, yo por ejemplo pude rescatar un post que decía lo siguiente, ¿no? El post era de un indio, ¿ok? De un indio que tituló su blog, se llamaba El Día Después de Mañana, ¿ok? Entonces, lo que la persona describía sobre lo que había sucedido en Tailandia es lo siguiente, escuchen. El suelo se movía bajo mis pies y todo empezó a temblar. El reloj se cayó de la pared y me golpeó en la cabeza. La arena desapareció y las playas ahora son piezas de museo. La gente viene en masa para ver cómo el mar se lleva a las playas. ¿Me entienden? O sea, la idea es que él transmite lo que ha vivido en un momento determinado de su vida. Y yo creo que el blog es eso. Todos, de alguna manera, tenemos la, llamémosle, inclinación, o por lo menos la, bueno, llamémosle inclinación, de rescatar o de guardar aquellos momentos que más atesoramos o que más han marcado nuestra vida. Muchos, como mencionamos al comienzo, lo hacemos a través de un diario, lo hacen a través de un diario personal. Otros de repente lo hacen, no sé, grabando o escuchando alguna canción que de repente los rememora ese momento en especial. Pues bien, el blog es eso. El blog muchas veces la gente lo usa, muchos psicólogos recomiendan a la gente tener un blog, porque dicen que es una especie de catarsis, es una ayuda terapéutica que te permite a ti sacar a flote todo aquello que de repente guardas por alguna ocasión o por algún momento específico, o por alguna situación o algún sentimiento que te trae eso. Entonces, todo eso lo vemos y lo enfocamos hacia que el blog es un espacio nuevamente personal. Sobre este tema quería que alguien sucede que chicos y chicas, ¿no?, están de pareja y de repente uno de ellos pone su blog, comienza a contar las cosas que nunca le dice en persona, ¿no? Hasta que su pareja le dice, ¿no?, y dice, uy, verdad, estoy faltando en estas cosas, ¿no? Como ven, es una forma de comunicarse. Ciertos detalles que nos hacen la vida feliz de repente pueden ser mejor si usan su blog. ¿La respondemos? Otra. Hay una anécdota, a mí me pareció simpática en un momento, pero escuchándola y pensándola es un poco difícil, pero a ver, les puedo contar este caso. Les voy a contar una anécdota, es bastante extraña, por decirlo de una forma. un usuario de internet abrió su página web incluyendo un blog en la que amenazaba matar a su conejo en internet si no le daba dinero. Sí, un conejo de verdad, y está amenazado con una pistola todavía en la portada. La cosa es que esta página pues recorrió todo internet porque no es común que los conejos paguen dinero. Ahora, esta no es una forma, como decía antes, al comienzo de hacer dinero a través de un blog. Ya se enfoca más hacia una producción tuya que hacia un trastorno tuyo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo insisto con este punto. Hay algunas preguntas que de repente están sueltas. He estado leyendo algunos papeles recontra interesantísimos y sé que acá hay bloggers en el auditorio. Ah, sí. Sí, sé que hay bloggers acá, me da mucho gusto. Me gustaría, obviamente, no los conocemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos como referencia la presencia de Blog Perú en el mundo de blog. Entonces, si ustedes obviamente tienen la oportunidad de visitar Blog Perú, ahí hay una, para los bloggers, hay una sección facilísima en donde ustedes pueden añadir su bitácora, añadir su blog a Blog Perú. Entonces, una vez que ustedes están añadidos, obviamente les va a preguntar de dónde son y ustedes ponen la libertad. Entonces ahí va a comenzar a crecer un poco ya todo este mundo de blog en Trujillo. Más o menos acá en Trujillo tenemos un registro de 18, 20. No lo conocemos a todos, hay algunos que tienen 2, 3, 4, 5 blogs, de repente tienen bastante tiempo. Pero pero me gustaría realmente que sea más, pues, ¿no? O sea, mientras más vayamos sumando, mejor va a estar. Ahora lo que vamos a hacer es crear el blog. Yo creo que empezamos por eso. Vamos a tratar de practicar primero. Yo les pido que ustedes me digan, pero no tengo papel, no tengo lapicera donde copiar. O sea, es un contra sencillo. En la página que nosotros les hemos dado, están una serie de links en la parte posterior. Hay una que dice alojamiento de weblogs. Esas páginas son a las que ustedes pueden entrar, hay en inglés, en español, para todos los gustos, a las que ustedes pueden entrar y crear su blog en esa página. Entonces, esa página le va a permitir a ustedes alojar su blog ahí. Entonces, le va a dar obviamente una distinta a la otra porque ya tienen diseños distintos, tienen plantillas o los fondos de blog distintos, recursos. Una de ellas, el no me recuerdo el nombre, no, el model es, ya, la gente que tiene plata, y obviamente, sí, a ver, explícate eso. Estoy entrando a internet y configurando las cositas que te deben configurar, yo les explico. Tú tienes dos opciones básicamente de abrir tu blog. Uno es un servicio gratuito que equivale a decir blogger, que hemos hablado hace un momento, de repente otro que se llame Blogia, de repente otro que se llame Zoom Blog, que son tres servicios gratuitos para abrir tu blog, o alquilar tu hosting, comprar tu dominio y configurarlo ahí, con el software que también es gratuito, como diría de casa. Entonces, digamos que tú quieres invertir, usa la opción gratuita. Digamos que tú quieres tu nombre propio, ¿no? De repente, nombretempresa.com y configurar el blog. Entonces, compra tu dominio. Yo le dije, ¿y cómo compras tu dominio? ¿Cómo compras mi espacio web? Fácil, busca la palabra hosting, que es este alojamiento en inglés. Encontrarás muchas opciones, o buscan en los blogs. En los blogs que tienen nombre propio, donde se hostean por llamarlo, les escriben y o consultan a la gente de Blog Perú y les damos opciones para que ustedes, por medio de tarjeta de crédito, compren en internet o alquilen en internet un dominio y un hosting. Seguido, configurarán unos programas que te bajan, que se comentó en un momento, el MT o el WordPress, que son software, así como decir, los editores de texto, no los usan para escribir sus tareas, su Excel, digamos, un programa similar pero para escribir blogs, que se configura el servidor y hace un determinado, tienen un blog. Eso es eso. Quiero comentarles algo, en la página de Blog Perú todo el mundo está informado sobre este evento, por si acaso. O sea, hemos promocionado en México, en España, en todos lados, porque todos tienen internet. Entonces, en Blog Perú se ha puesto un banner en donde el banner, a través del banner tú accedes, o el lector accede a información sobre cómo conectarse para poder ver esta videoconferencia, ¿sí? Y en la parte de abajo nosotros hemos pedido pues que propongan sus preguntas, ok, así como nosotros vamos a poder absorber a tu vida. Entonces, miren qué interactiva es la cosa, o sea, miren qué inmediato. Por ejemplo, a las 6:55, Giovanni nos dejó un mensaje, ¿entienden? Entonces, él nos dice, por ejemplo, experimentaría escribir sus frases en mi blog. O sea, lo que ella está escuchando, él ya está diciendo que va a tratar de plasmarlo en su blog, ¿entienden? O sea, es muy interactivo, es muy práctica, y por ejemplo, nos plantea una pregunta, ¿creen que los periódicos tradicionales deben oficiar a los blogs? Bueno, ya eso lo vamos a responder en su momento.